Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. Atención, aquí comienza Rock and Roll, un programa netamente rockero donde vas a escuchar versus, música de género y mucho más, solo por La U Radio, siempre contigo. Quien escribe sus sentencias con sangre, ese no quiere ser leído, sino más bien aprendido. Hoy les tenemos la historia. Toda una sorpresa. Cuente a ver, viejo gato. Pere. Sean todos bienvenidos, radioescuchas, a esta emisión especial de su sección Rock and Roll. Les tenemos una gran historia que seguro les encantará. Y recuerden que desde el próximo semestre en adelante estaremos deleitándoles con buen rock, ya en un horario propio y más, mucho más completo. Qué buena noticia, gato, pero ¿cuál es la historia que contaremos hoy? Claro, Nicolás, hoy les traeremos la historia del thrash metal en Colombia. Uy, buena esa, gato. Nada mejor que contarles a nuestros oyentes la trascendencia que tuvo este género en los 70s, 80s, tanto en el mundo como en nuestro país. Claro que sí, tendremos 5 invitados especiales con nosotros. Dejemos que ellos mismos se presenten para nuestros oyentes de La U Radio. Mi nombre es Andrés Muñoz, soy guitarrista de Infección. Bueno, muy buenas tardes, habla Jesús Mora, el vocalista de la banda de thrash speed metal bogotana llamada Starcomand. Mucho gusto, Miguel Ángel Pérez, soy el actual vocalista de Infección. Primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Telles, soy licenciado en física en la Universidad Distrital. Buenas tardes, me llamo Raúl, soy de la isla de Gran Canaria, de España, y soy guitarrista cantante de Smasher, una banda de thrash metal. Demos una calurosa bienvenida a nuestros 5 invitados, todos colombianos y un invitado especial que es español. Entonces ahorita vamos a deleitarlos un poco con la canción Metalero de la banda colombiana Darkness, solo aquí en La U Radio, siempre contigo. Las cosas al revés, tu hijo descuento. Bueno, qué buena agrupación, aunque ha estado inactiva por varios años. Así es, Nico. Darkness es una de las bandas más influyentes en la escena colombiana desde los 86. Pero ahí no empieza todo. Vamos desde el principio. Sí, así es, sí, señores. Sus ritmos son tomados del speed metal y el hardcore punk de los 70. También es un género principalmente influenciado por la nueva ola del metal británico en cabeza por la banda Venom. Cuenta con percusiones rápidas, a menudo con doble bombo a doble pedal. Riffs con registros bajos y solo una guitarra de rápidos y seleccionados. Las letras a menudo hacen referencia a los problemas sociales con tonos de denuncia, el aislamiento, la corrupción, la injusticia, la adicción, el suicidio, la muerte, el aislamiento y la guerra. Con un fuerte sentimiento anarquista, empezó a responder ante las propuestas comerciales que había con respecto al glam metal de agrupaciones de los 80s como Montreal Crew, Rat y Twister Sister. La llegada del género a Colombia se dio por la circulación de copias baratas a finales de los 70s de bandas estadounidenses europeas. Aunque su público en principio era la clase alta colombiana, esto se desplazó a los barrios marginados de Bogotá, Medellín, donde el sonido y su contenido coincidía con la realidad social y el contexto en el que vivían. El contexto colombiano y el thrash han estado ligados desde siempre, como una musa inspiradora para las bandas de thrash metal colombiano. A continuación, algunos comentarios sobre nuestros invitados. Relación del thrash metal con el país a mí me parece que es excelente y que cada vez va creciendo más. Siempre he tenido la teoría o la idea de que es gracias al hecho de que hemos vivido en un país en conflicto, con violencia, que siempre ha incitado a la violencia de alguna manera. Los colombianos siempre solucionamos los problemas de esa manera. Entonces pienso que géneros como el thrash, el death metal tienen cabida y una amplia escena y una amplia gama de seguidores en Colombia, pues por eso. Entonces siempre digamos que es un género que tiene demasiados seguidores y por eso ha tenido pues como una trayectoria, un avance en Colombia bastante amplio. La violencia, la decadencia y la corrupción de Colombia siempre ha sido y siempre será una fuente de inspiración para el thrash, y no solamente para ese género, para muchos más. Siempre habrá bandas para recordarnos el tipo de mierda en la que vivimos todos los días, no solamente aquí en la ciudad, sino en el campo o en el Congreso. Está demasiado ligada a la situación del país con el thrash, pues, dado porque bandas como Perpetual Warfare pues hablan de guerra, de políticos, policías, de todo lo referente a lo que pasa en el país y en Bogotá principalmente, todas las injusticias que se viven a diario. Muchas veces han hablado de desastres nucleares, de grandes guerras, de todo, pues, todos los desastres que acogen al planeta Tierra, por decirlo así. Es una perfecta forma de demostrar cómo a través de la música existe esta problemática. Más en un país como Colombia, que tiene problemáticas de desigualdad, de hambre, injusticia y guerra. Entonces todo eso va ligado a la situación perfecta de generar unas líricas en una escena como el metal. Ok, y seguimos en este programa Rock and Roll, y ya siguiendo aquí con el tema, ya para los 80, con bandas como Carbur, Phoenix y Complox, se abrieron espacios para los que serían el thrash metal en nuestro país, Colombia. Por supuesto, y mientras tanto estas dos vertientes que se desarrollaban con gran fuerza alrededor del mundo, el thrash metal estadounidense con los cuatro grandes del thrash, que era Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, y en Alemania con otros grandes cuatro del thrash metal alemán, que eran Sodom, Tankard, Destruction y Creator. Con ellos el thrash metal se expandió por todo el mundo, y tal en el 85 con Bulldozer, en Brasil con Sepultura, Sarcófago y Expulsor, en Canadá con Annihilator en el 89. Así es, Nico, pero en Colombia no se queda atrás. En los 80 sobresalieron bandas como la ya nombrada Darkness, Neurosis Inc., Holocaustur y bueno, y muchas más. Estas últimas tres fueron influencia para las nuevas agrupaciones del death y el black metal. Aunque la influencia en Colombia recae más sobre la vertiente americana, el thrash metal alemán no se queda atrás. Pues bueno, yo pensaría que depende de las bandas que tomemos en esencia de Colombia, ¿no? Porque pues las dos vertientes son muy, muy diferentes. Entonces, digamos, uno escucha un poquito más lo que hacía Cutor, lo que hacía Darnes. Tal vez los Perpetual Warfare ahorita se nota una clara influencia de... incluso Terminal un poco, una clara influencia del metal, del thrash metal alemán. ¿Qué pasa? Que las dos vertientes, tanto la alemana como la estadounidense, son representativas. Cada uno tiene sus cuatro principales bandas. Por ejemplo, Estados Unidos con Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeth. También con Estados Unidos, con Alemania, Odon, Destruction, Tanka, Creator, que son pues bandas representativas, porque es que de los dos pues tenemos influencias fuertes. Pero la banda alemana pues a mí me parece como la más creativa y la que tiene los mejores cambios. Destruction es una banda arrasadora y Odon pues sin palabras. Yo diría que de parte y parte, aunque siempre he tenido más presentes los riffs de Sodom y Tankard, siempre han marcado, bueno, al comienzo marcaban un estilo cuando tocaba. Siempre he preferido la vertiente alemana, ya que esta tiene unos exponentes mucho más agresivos que los americanos. Por ejemplo, Creator, Sodom, son muchísimo más agresivos que Slayer, Metallica, Megadeth. Entonces, siempre he pensado que la escena o la vertiente del thrash alemana ha influenciado mucho más en mis gustos musicales. Al aire, Rock and Rolla, por la U Radio, siempre contigo. Para principios de los 90 y el conflicto en el país sirvieron para inspiración para muchas agrupaciones en este género, dando nacimiento a reconocidas agrupaciones como Wishtrap, Equimosis, La Pestilencia, con un sonido más hardcore punk, bandas como Nemesis, Masacre, Acutor, Akratas, Daycor, entre otras. Con la llegada del grunge a la escena musical del mundo, liderada por bandas como Nirvana, Alice in Chains, entre otras, genera que la industria musical pierda interés comercial en el género. Pero esto no afecta en absoluto a Colombia, que sigue generando bandas de thrash con un fuerte sentimiento de denuncia y crítica a la política y una fraternidad entre quienes la escuchaban. A principios del siglo XXI se ve un resurgimiento del thrash metal en el mundo. En nuestro país arrancan bandas como Ursun, Metal Destroyer, Sabibor y entre otras. Y muchas otras que se están viniendo descomponiendo o modificando, como en el caso de Equimosis. Así como los festivales mundiales de metal han también convocado a mucha gente y muchas agrupaciones de todo el globo, en Colombia se han venido desarrollando eventos de nivel internacional, desde el Festival de Bandas, la Batalla de las Bandas del 85 en Medellín. Se han dado muchos espacios para la muestra de este y otros géneros como el Rock al Parque, el Grita Rock, Ibagué Ciudad Rock, el Altavoz también en Medellín y el Bogotrash. Bueno, exactamente, Gato, eventos y festivales donde muchos han visto el llamado Pogo. ¿Pero qué es el Pogo o el Mosh? El pogo es la danza que tenemos dentro del metal, pero va mucho más allá de eso. En un pogo van implicadas muchas cosas, tanto la energía del momento de estar viendo una banda que te gusta, o simplemente un lugar donde puedes desahogar toda tu ira, toda tu rabia, en un círculo de violencia expulsada y salir de ahí tranquilo y fresco. El pogo va mucho más allá de un simple baile. Pues le consideré el mosh como un acto de vivir la música al ritmo hasta que se toca. Pues el mosh es mundial, o sea, el mosh es un movimiento y algo que hace generar el metal que sea más especial y más específico para los fans. Normalmente nació con el punk, pero el mosh siempre ha marcado, como le decimos acá, el pop. Ha sido algo grande que anima a todos a seguir sintiendo la energía de la música cada vez que alguien toca. Yo creo que más que un acto de maldad o un acto de, digamos, de descontrol, es el simple acto de liberación, de escapar de las emociones y todo. Entonces no lo podríamos clasificar como algo, digamos, de unión o algo de desunión, porque cada persona lo vive diferente, ¿no? Bueno, continuamos acá en Rock and Roll. Bueno, les pedimos más pocos en el mundo, más energía, más sacar esa energía errática que tenemos por dentro. Ok, sí, entonces seguimos aquí en Rock and Roll. La invitación es para que entren a nuestra página web www.laburrayogirardot.ml. Van a encontrar muchas cositas, van a encontrar ese programa en línea para que lo escuchen. Y bueno, continuando con la historia, 30 años de historia y resistencia, 30 años de vida de un género que ha cambiado el mundo, la música, y ha reclutado un sinnúmero de jóvenes bajo un sonido y una idea de protesta, de arte, de estilo de vida, de expresión y de lucha. Por supuesto que sí. En definitiva, es un género que no solo representa por un ritmo, un riff o unas percusiones, sino por todo un contexto y una ideología que quizá muchos no logren entender, pero que quienes la escuchamos y la vivimos, es desde el escenario, o sea, solo escuchándola, es una razón de vida. Claro que sí. Además, el thrash metal siempre se ha caracterizado por el aprendizaje autodidacta. A pesar de que vaya a clases, no se lo toma en serio o no le pone empeño, pues no va a aprender nada. Lo mismo que una persona que va de autodidacta, si no se lo trabaja, pues tampoco va a ir a ningún lado. Así que yo creo que no tiene tanto que ver que seas autodidacta que hayas ido a clases, aunque sí es verdad que yendo a clases vas con más base y tal, pero lo dicho, yo creo que va a depender más del talento y de la motivación que le ponga la persona. El metal, y sobre todo el thrash, es por esencia la rebelión a lo cotidiano, es aquello que demuestra otro punto de vista, y si bien no podemos afirmar que todos los músicos de la escena del thrash son autodidactas o son estudiados, bien podemos decir que el tema musical como formalización no cuenta ahí, ya que un músico que toque thrash no va a formalizar su estudio en una obra de thrash metal, sino que esta va a ser inspirada por sus emociones, su rebelión y su creatividad propia. Entonces no podemos afirmar que el thrash metal sea un tipo de música académica, como lo podría ser el jazz o la música clásica. Sí, total. La esencia del thrash es eso, el empirismo del músico, que él toque como quiera porque así le gusta y así está sintiendo, que plasma todas esas emociones que quiere transmitir al público. Sí, hay que hablar de que hay una convicción, porque tenemos que ser conscientes que en un país como Colombia este no es un género para ganar plata o no para andar de gira internacional o eso. Eso es algo muy poco probable que pase, entonces hay que tener la convicción de que uno está haciendo algo por gusto y porque quiere mostrar un mensaje, pero si este es el trabajo de uno, pues creo que al menos en el país escogió el género que no era, ¿no? Sea así o no, es un género que ha tenido una muy buena acogida en el extranjero. La verdad es que para lo poco que he escuchado sobre la escena colombiana, tienen bastante nivel, por lo que he visto las bandas que tienen de allí, y me ha gustado bastante, mucha energía, mucha compenetración entre los músicos, se nota que son músicos experimentados, y no sé si la mayoría serán autodidactas o no, pero desde luego saben lo que hacen y saben hacerlo bien. Así que esa es mi opinión, y aportaría en todo caso mi apoyo y que sigan adelante, porque la verdad es que tienen mucho nivel y eso es digno de admirar. Bueno, como siempre, aquí les traemos todo, hasta recomendaciones para quienes desean empezar a tocar o a escuchar sobre metal. Recomendaría pues a las bandas de thrash metal que van a iniciar, pues que tengan presente el género, buenas influencias y que se apasionen por la banda, que no la hagan solo por parches, sino que lo hagan de corazón, para todo el mundo que hagan música, no solo para ellos mismos, sino para toda la gente, para que toda la gente también eso sería un gran consejo, y que se empapen mucho del tema. No digo que sean unos expertos, si se apasionan por algo, que lo hagan bien. Tampoco que se deje llevar de las críticas que reciba, porque pues a pesar de tantos años que lleva Colombia con el metal, se siguen recibiendo críticas y acosos por parte de otras personas que no se abren al género o simplemente no lo quieren respetar. Pues a la final cada uno se forma su propio criterio y aprende a omitir o a debatir esos, en esos casos. Si la persona busca algo técnico o algo ya más formalizado, académico, como se podría decir, recomendaría mucho el technical metal, bandas como Beyond Creation, Fresh God Apocalypse, ya que este es un género que demuestra mucho tanto la esencia del metal como algo ya más complejo. Si es una persona que le gusta la música por su armonía, le recomendaría algo como el power o el heavy metal. En lo personal, yo prefiero y siempre preferí el technical metal. Es la esencia de una formalización de la música y ya más estructurada, también acomodando los elementos del metal. Pues yo le recomendaría que empezara primero con grupos clásicos y tal, más que sea para tener una pequeña base, pero sobre todo que no se centre ahí, sino que intente buscar bandas menos conocidas y también pedirle consejo a gente que esté más experimentada y que tenga más cultura en general, y sobre todo eso, no enmarcarse solamente en las cuatro típicas bandas, sino tener un conocimiento más amplio sobre la escena en general. Ok, seguimos con la invitación de que entren a nuestra página web www.laurradiogirardot.ml, también y con nuestras redes sociales. ¿Cómo son nuestras redes sociales? En la U Radio por Facebook, YouTube, la U Radio también. Vamos a, próximamente se va a crear la cuenta en Instagram para que nos sigan. Vamos a ir a subir ahí las History Instagram, no sé cómo es que se llama, pero bueno. Pero acuérdense de descargar la aplicación en la página web, por favor. La aplicación para Android en nuestra página web, ahí está el link directamente. ¿Por qué no está en la aplicación en la tienda de Google Play? Por recursos. Pero próximamente va a estar ahí. Y bueno, damos las gracias a quienes participaron en esta misión, a nuestro máster en cabina, a Raúl, la guitarra, y a la voz de Smasher en Canarias, España, a Miguel y Andrés, voz y guitarra, respectivamente, la agrupación Infection en Bogotá, a José de Jesús, vocalista de la banda Sarcomane, también de Bogotá, a Rodrigo, y especiales gracias a mis compañeros Nicolás Sepúlveda, Alex El Gato Nieto, y a nuestro director Juan Carlos Oviedo. De escuchar mi banda, pueden escucharla en YouTube, seguirnos en Facebook y en Twitter, Smasher o School Trash Metal. En Facebook nos pueden encontrar como Infección Band, en YouTube pueden encontrar nuestros temas como Infección y el nombre de los temas. El tema que más aparece es Lázaro Zombie, y por Facebook pueden buscarnos como Infección Banda. Bueno, la música de Sarcoman pueden buscarlo en el canal de YouTube, Sarcoman Trash. Termina con A-N-D, y no es con C, sino con K, Sarcomand, A-N-D. O también me pregunto por mí, José Jesús Mora, en Facebook. Así es. Esto es todo por el momento, nos despedimos hasta la próxima y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.laurradiogirardot.ml. Hasta una nueva oportunidad y recuerden, sigan rockeando siempre. Chao, chao. Rock and Rolla. No, nada, pues gracias a ustedes por la oportunidad, por tener en cuenta mi opinión y pues bacano que sean este tipo de espacios, así sea a nivel universitario o a nivel local, y de alguna manera pues formar comunidad. Entonces, no, nada, súper bien, agradeciendo la oportunidad y pues esperemos que el trabajo sea fructífero y estar por acá de nuevo. Gracias. Le regalamos aquí a los oyentes de la radio, espero que nos den tanto en YouTube como en Facebook y en Facebook, estamos como estar como en Terash. Desde aquí Bogotá, Miguel Pérez, vocalista de la banda Infección. Un saludo para todos los oyentes de la emisora La U Radio. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de la emisora U Radio, un saludo a todos y que les vaya bien. Gracias por permitirnos este espacio, un muy brutal saludo a los oyentes de la U Radio, larga vida al metal. La fuga entre dos mundos, por infiel a dos mentiras. Bottom of the bottom of the